ay peray macanasiwi, oriñan y motawiwi, así oye sapeá, y andere gente mopaá, Paraguay, tapame. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Hola. Voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mis amores. Oyentes de Radio La Unión AM 800, esto es Amanecer Agropecuario, propuesta informativa dirigida a la gente del campo en materia informativa y también en lo que hace la selección musical para todo tipo de audiencia. 611-370 y 606-484 los teléfonos habilitados para la audiencia y hacer sus comentarios, solicitudes o cualquier sugerencia o pedido musical que quieran escuchar a estas horas aquí, gracias a nuestro operador Pablo Velázquez. Y tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garoso, iniciamos esta programación denominada Amanecer Agropecuario en su último programa de la semana y del mes de octubre, que ya se despide, ya dando paso al mes de noviembre, un mes que ha prácticamente pasado volando para algunos, para otros no tanto, ya que Pucú, octubre, ¿no? Ayer para don Pablo, opina lo mismo don Pablo, y Pucú se vuela octubre, ¿eh? Bien, decíamos 4:11 minutos, 28 grados la temperatura aquí en estudios de la Unión AM, desde la capital del país, transmitiendo para ustedes en forma ininterrumpida las 24 horas. El tiempo para hoy, según el Diario Popular en su contratapa, anuncia máximas de 32 grados y mínima de 24. Caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el día de mañana se pronostica máximas de 30 grados y mínima de 22. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Igualmente, para lo que hace al pronóstico extendido de lo que es Gran Asunción, tendríamos un domingo cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del sur, precipitaciones con tormentas eléctricas, mínima de 22 grados y máxima de 29. Para el lunes 2 de noviembre, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, mínima de 21 grados y máxima de 28. Martes 3, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste y precipitaciones dispersas, mínima de 20 grados y máxima de 29. Y ya para el miércoles 4, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables y precipitaciones, mínima de 21 grados y máxima de 32. Así que un fin de octubre e inicio de noviembre un tanto húmedo vamos a estar teniendo debido a estas condiciones reinantes en nuestro país. Ya los pronósticos indican que un sistema de tormentas estaría formando sobre las provincias del norte de Argentina, esto es Chaco, Formosa y Corrientes, durante las primeras horas de esta mañana de viernes, para luego en el transcurso de la mañana afectar también a nuestro territorio, comenzando por los departamentos de Ñeembucú, Misiones, y luego también a todos los departamentos del centro de la región oriental, incluyendo el departamento central y sur de Presidente Hayes. Las condiciones de alta inestabilidad de la masa de aire sobre esta zona del país podrían favorecer a la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo, indica el informe de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, en donde podrían favorecer a la ocurrencia de los fenómenos de tiempo severo, por lo que se recomienda a la población estar informados ante una eventual emisión de un boletín de alerta en dicho periodo de tiempo y región. Es lo que compartimos con ustedes como primera información aquí en Amanecer Agropecuario. En cuanto a lo que hace a la cotización de monedas, el dólar se cotiza en la compra a 5.600 y a la venta en 5.650 guaraníes, el euro 5.950 guaraníes en la compra y 6.300 a la venta, el peso argentino 335 guaraníes en la compra y 370 guaraníes en la venta, mientras que el real se cotiza en 1.430 y 1.500 guaraníes en compra y venta respectivamente. Es lo que nos indica el diario Popular en su contratapa, con notas muy a su estilo propio, dando un destaque a lo ocurrido con el ex intendente de Mariano Lorca Alonso y el inconveniente que tuvo con los agentes de tránsito en su, lo que fuera su municipio de referencia. Esto es Amanecer Agropecuario, siendo las 4:18 minutos. Don César Cabrera está por el departamento de San Pedro, sigue realizando los trabajos que corresponden a la asociación multiactiva, cerrando tratos con diferentes entidades e instituciones privadas y públicas que apoyan el trabajo de la gente de la cooperativa, de la asociación multiactiva de productores de San Pedro, una asociación que está conformada en su gran mayoría por pequeños productores de mandioca al inicio, hoy día ya incursionando en otros rubros como la piscicultura, la cría de ganado para leche y otros animales menores que estarán siendo dentro de poco explotados comercialmente también debido a la buena organización que está manteniendo esta novel Asociación de Productores de San Pedro. Ya también con nosotros Radio Cuarajú desde Guayaquil para retransmitir la programación de Amanecer Agropecuario, que llega a ustedes mediante las ondas de la radio Unión AMR 800. Esto es para nosotros muy muy agradable, ya que y bueno, también para la gente que es de San Pedro, que puede sintonizar día a día la producción de lo que hace a la realidad nacional. Vemos de que un rubro bastante interesante va cobrando fuerza, cuál es la producción de azafrán, que gana notoriedad a nivel nacional. Esta información la compartiremos después de la selección musical que nos tiene preparada nuestro amigo operador Pablo Velázquez, y posteriormente retornamos con más Amanecer Agropecuario. En busca de las noticias. De mi corazón se fue la ilusión de aquel dulce sueño. Nada queda en mí, solo soledad, tristeza y dolor. Perdida y sin fe, mi vida se irá, prendida al recuerdo de aquella pasión.

seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG. Deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. NGO. Con energía y patriotismo, el gobierno nacional, a través de la entidad binacional Yaceretá, construye tramos viales en la localidad de Ayolas por más de 66.500 millones de guaraníes y 100 viviendas para pescadores por más de 11.000 millones de guaraníes. Ejecuta en los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Caazapá una inversión global de 80 millones de dólares. Brinda becas en su área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del gobierno nacional. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. De Amanecer Agropecuario, ofreciéndoles a ustedes la mejor información en lo posible de lo que hace a la realidad agropecuaria de nuestro país, y también recordarles que Granusa Granos y Nutrición S.A. tiene como propósito proveer suplementos alimenticios de calidad superior para bovinos. Granusa es una empresa enfocada en la elaboración, comercialización y distribución de suplementos nutricionales para animales bovinos para producción de leche y carne con los más altos estándares de calidad. Granusa S.A. elabora sales minerales, sales proteicas, núcleo confinamiento y núcleo lactación en sus propias instalaciones en la ciudad de Ñemby. La empresa cuenta con el equipamiento necesario para abastecer la creciente demanda nacional de suplementos alimenticios para bovinos con la más alta calidad, como así también cuenta con un servicio técnico calificado que día a día ofrece el mejor servicio y conocimiento para lograr las mejores técnicas y tecnologías en nutrición animal. De esta forma garantiza a sus clientes una producción sumamente rentable. Con estos avances se compromete en ofrecer, digo bien, suplementos alimenticios para bovinos con los estándares de calidad internacional desarrollados orgullosamente aquí en Paraguay. También Agradecemos a Agroindustrial Chololó de Francisco Rivas y familia. Desde el corazón de América producimos con calidad. La Reserva Privada Itabó de Chololó Agroindustrial S.A. en el departamento de Canindeyú es uno de los últimos exponentes del bosque atlántico paraguayo, que queda en una expansión considerable de terreno. En esta reserva se encuentran asentadas las plantas industriales que la empresa explota. Estos proyectos buscan tres fines principales: la rentabilidad económica, la minimización, digo bien, del impacto ambiental y la creación de fuentes de trabajo. Chololó Agropecuaria busca proveer alimentos y productos vegetales de la más alta calidad con productos 100% orgánicos. Es por eso que en la Reserva Itabó se elimina la utilización de insumos, ya sean estos naturales o sintéticos, que dañan la calidad del aire y del agua o amenazan la salud de los trabajadores dentro de la finca, así como también de los consumidores. También les recordamos a la audiencia que este viernes, el viernes 27 de noviembre, ya para que lo vayan agendando y no dejen pasar esta oportunidad de capacitarse con un gran conocedor de lo que es el manejo de la cría de ganado ovino. Esto se realizará el viernes 27 de noviembre a las 19 horas en la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovejas y el disertante será el doctor José Galindo. El costo para esta capacitación es de 30.000 guaraníes para los no socios y los socios al día tienen costo cero. Para consultas pueden llamar al 021-754-243 con la doctora Telma al 0981-818-747. También les recordamos que el 18 y 19 de noviembre en el Club Social Área 1, esto es de la Itaipúi Nacional en Ciudad del Este, se desarrollará el octavo Simposio Internacional de KGE. Este Simposio Internacional de KGE, evento que año tras año reúne a industriales, productores, investigadores y especialistas de Europa, Asia, Oceanía y América, vinculados con el desarrollo científico, agrícola, industrial y comercial de los productos con base de KGE. Esto servirá para conocer más acerca de las herramientas actuales, nuevos conocimientos acerca de las propiedades que se van descubriendo de esta planta nativa de nuestro país, así también establecer contacto con especialistas y lo no menos importante, establecer contacto con los negocios, con los empresarios para establecer alianzas estratégicas. Pasado ancestral, presente natural y futuro saludable es la denominación que tiene este octavo Simposio Internacional de KGE que se realizará, reitero, el 18 y 19 de noviembre del 2015 en el Club Social Área 1 de la Itaipúi Nacional en Ciudad del Este. Este evento cuenta con el apoyo de la Stevia Council International, el Ministerio de Industria y Comercio, la Rediex, el Banco Interamericano de Desarrollo y por sobre todo de la CAPAS, de la Cámara Paraguaya de la Stevia, que es la organizadora de este evento. Estas son algunas informaciones que vamos compartiendo con ustedes a estas horas de la madrugada aquí por Radio La Unión AMR 800, reiterándoles de que el 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para establecer contacto con nosotros aquí en estudios de Radio La Unión. Bien, decíamos de que este domingo inicia el ciclo de un nuevo ciclo dentro de lo que hace a la Asociación Rural del Paraguay, la apertura de sus salones sociales para que la familia pueda ir a disfrutar de un asado con sabor a campo. Esto es una iniciativa entre la Asociación Rural del Paraguay y la firma gastronómica Asado Benítez, en la apertura de un ciclo, como decía yo, de domingo a domingo, ir disfrutando del más rico asado premium con un costo realmente accesible para toda la familia. La promoción de la carne premium que será llevado a cabo todos los domingos en Mariano Roque Alonso en la sede de la Asociación Rural del Paraguay, iniciará este fin de semana con el asado de la marca, con los cortes de asado de carne Brangus. Cada domingo tendrá una marca diferente y los consumidores podrán disfrutar de esta carne premium. En semanas consecuentes también están carne Nelor, Bradford, Brahman, y lo más importante, que por solo 80.000 guaraníes los adultos podrán disfrutar de esta asado tipo premium. De 1 a 5 años, decían los responsables de asado de niños, los chicos de 1 a 5 años no pagan la consumición, de 5 hasta 13 años pagan la mitad, y ya de los 13 en adelante pagan el precio completo, pero esto va acompañado de los platos de entrada, los postres y por supuesto del famoso asado tradicionalmente paraguayo, hecho en forma tradicional paraguaya, ya que decía también, ya que estamos acostumbrados a ir a las parrilladas brasileras, ellos tienen otro estilo y nosotros vamos a realizarlo a la paraguaya, decían los organizadores de este evento, que se iniciará cada domingo ya en la sede social de la ARP. Cada domingo decíamos de que se cocinará carne de raza específica. 4 razas son las que estarán ofreciendo sus cortes. Estas carnes son tipo premium. La Hereford, la Brahman, la Bradford, la Nelor serán idénticas a las carnes exportadas a Quito en el Ecuador. Son carnes de primer nivel, pero eso no hace de que quede en el tintero absolutamente nada. 450 personas aproximadamente pueden ingresar al Salón Social de la ARP, y que aparte de todo lo que ya decíamos de los tipos de carne, ese lugar está dispuesto para aquellos que quieran festejar sus cumpleaños, realizar una reunión empresarial, entre otros acontecimientos. Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la ARP, es con el fin de promocionar la carne paraguaya, decíamos, y posicionar al país como quinto mejor exportador de la proteína roja a nivel mundial. Las reservas, a pesar de la amplitud del salón, pueden hacerse a los teléfonos 021-681-324 y al 0981-194-359 o al 0971-241-516. Entonces, ya una nueva alternativa para que las familias puedan reunirse los fines de semana y disfrutar de la más rica carne paraguaya, carne con sabor a campo. Ya vamos compartiendo con ustedes este tipo de informaciones para que puedan tener ya una alternativa para disfrutar el fin de semana con una deliciosa comida fuera de la casa. Y por otro lado, en el segmento de granos, ya está preocupando a la gente de la Capeco, por ejemplo, el que el crédito a sojeros aumentó 25%. Y eso hace de que se vayan endeudando cada vez más. Por supuesto que existe una preocupación y de hecho se está presentando la realidad de este segmento agrícola al Banco Central y al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que puedan buscar alternativas más rentables para la producción. Los índices indican de que aproximadamente el 50% de área de siembra de nuestra proteína exportada, también la soja, ya se ha reducido bastante el área de siembra, y también la baja de los precios ha hecho que los ingresos sean menores luego de que la última campaña sojera cerrada se viera marcada. por una fuerte caída de los precios y una disminución del rendimiento, los productores deben enfrentarse también a la suba en el costo de sus implementos para arrancar la actual siembra, situación que afecta considerablemente a los productores, con lo cual, como decíamos, complica bastante al momento de honrar los compromisos con las instituciones que financian las zafras. Se cree que las deudas ascienden a un total de 1.300 millones hasta el mes de septiembre pasado, y este valor representa un crecimiento, como decíamos, del 25% en comparación al año anterior, donde apenas las deudas de los sojeros llegaban a los mil millones de dólares. Es considerable la preocupación que se está dando al respecto, entonces decían los representantes de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para que ustedes puedan establecer contacto con Radio La Unión y pedir su selección o hacer su pedido musical, digo bien, a través de las ondas de la Radio La Unión. Estaremos pasando con mucho gusto, gracias a nuestro operador Pablo Velázquez. Bien, Pablo, ¿qué te parece si vamos nosotros a nuestro corte comercial y retornamos después? Bueno, una musiqueada para este clima y después retornamos con más Amanecer Agropecuario. Entonces, mañana tengo.

refrescante. De nave caraíña pay, es la primera causante. De nave caraíña pay, es la primera causante. Granos y Nutrición tiene como propósito proveer suplementos alimenticios de calidad superior para bovinos. Es una empresa enfocada en la elaboración, comercialización y distribución de suplementos nutricionales para animales bovinos, productores de leche y carne con los más altos estándares de calidad. Granosa elabora sales minerales, sales proteicas, núcleo confinamiento y núcleo lactación en sus propias instalaciones de la ciudad de Ñemby. Por otro lado, también Agroindustrial Chololo en la reserva, Chololo Agropecuaria busca proveer alimentos y productos vegetales de la más alta calidad. Por ejemplo, la azúcar guayaquí en sus presentaciones de 1 kilo 500 y 250 gramos. El azúcar integral, también llamada azúcar negra o morena, tiene un color caramelo debido a la presencia de la melaza, esto es miel de caña. A diferencia del azúcar blanco, el azúcar integral prácticamente no se refina y así logra mantener sus cualidades nutricionales. Chololo posee plantación de caña de azúcar dentro de la reserva Itabó, así como también la planta procesadora de materia prima, libre de cualquier contaminación, para así asegurar la calidad y poder calificarla como 100% orgánica. Esta certificación la posee gracias a la Internacional Ceres. En otro orden de cosas, ya decíamos también de que el 18 y 19 de noviembre de 2015 en el Club Social Área 1 de la Itaipúi Nacional en Ciudad del Este se desarrollará el octavo Simposio Internacional del CAGE. Este simposio es un evento que año tras año reúne a industriales, productores, investigadores y especialistas de Europa, Asia, Oceanía y de nuestro continente, vinculados con el desarrollo científico, agrícola, industrial y comercial de productos saludables con CAGE. Decíamos también de que el azafrán va ganando una notoriedad aquí en nuestro país. Por ejemplo, en Caazapá, en donde se está apostando fuertemente al cultivo de azafrán como rubro alternativo de renta, está dando resultados positivos. El mismo cuenta con múltiples características que lo hacen una opción válida para la diversificación de rubros como su ciclo de producción, rendimiento, el costo para producirlo, entre otros. ¿Sabían ustedes que en Europa un kilo del estigma de pistilo de la flor de azafrán cuesta cerca de 3.500 euros? Según este artículo publicado por el diario Cinco Días, el rendimiento por hectárea es de aproximadamente 50 kilos. Aquí en nuestro país tiene un precio de 250 mil guaraníes por kilo aproximadamente, y su ciclo de producción es de 6 meses. Además, su costo para producirlo no es muy elevado, puesto que solo requiere del control de malezas y no necesita de fumigación. Se utiliza especialmente en la gastronomía, da al arroz su color amarillento cuando se cocina en paella y ofrece al pollo un sabor exquisito en su proceso de dorado. El azafrán es una planta milenaria y su fama se extiende hasta en los textos bíblicos, donde el rey Salomón lo cita en sus versos del Cantar de los Cantares, por ejemplo. Para lograr un kilo de azafrán se necesitan cerca de 250 mil flores de esta planta, denominada técnicamente Crocus sativus. El precio del azafrán ha sido siempre extremadamente elevado y es considerado uno de los cultivos de alto rendimiento. Este precio se debe a que tanto el cultivo como la cosecha del azafrán son de extremo cuidado. Aún es muy poco cultivado en el Paraguay y vemos que es una planta medicinal con propiedades para combatir enfermedades como el asma y la histeria, dice aquí. Además, es altamente recomendable contra dolencias del hígado, vejiga, los riñones, entre otros. Bien, establecemos ya nuestro contacto con un oyente, creo. ¿Se fue la comunicación, Juan? ¿O está? Todavía. Bueno, buenos días. Buen día, don Freddy. ¿Cuál es el llama? Y por eso, amigo, antes del cierre de Radio Corajudo, ya pues se tenía visto, tenía ningún vino de reunión de la Asociación Multiactiva Calle 4000, para todos los socios, llevas en donde don César Cabrera o Guerugna está información para todos los socios de la asociación. Entonces, oye, pues más presencia en volumen, lleva en cantidad los socios y que toma ella o se lo pedí con la intención de llevar adelante todos los trabajos a cumplir y programar el PEI. Sí, va a la mañana o no hay nada, Franco. Sí, las 9 de la mañana, vea. Las 9 de la mañana. Sí, claro, sí. Como siempre, está pagando. Mira, no está aprovechando ese curiosina. Va, va a generar también la presencia de las autoridades nacionales y también representantes del sector privado en Luz Bella como parte de los trabajos que ustedes desarrollaron en esa zona del país, don Franco. Y bueno, amigo, representando demasiado importante a llevar en donde las autoridades, tanto públicos y privadas, las empresas, o acompañaba poco procesos, o que usted me está cogiendo lo presente, lleva de que fuera o seguido acompañado porque ellos estaban en interés de trabajar, de aumentar lo que tiene, lleva. Entonces, incondicionalmente, espero ni morir al tanto, y que tu familia. Oye, proyecta por nada, me beneficio, pero hay más la palabra del señor vicepresidente de la República, o me da mensaje claro es que si en Bajapó van a dejar, no hay necesidad de otra salida, lleva la verdad de la vida, el trabajo adentro es un espacio de paz, de libertad, de respeto, negatui, naña, jucristillo, el bienestar, y lleva entonces. Mira la gente, había que presente o rescatar, lleva a. Él como prado, él en el principio, en el origen, pedí, coaco, desafío, coaco, más todavía la presencia de la autoridad y la palabra bien confortable, lleva. Como jefe, tiene más espíritu y más ánimo de seguir ese trayecto, pedí. Ah, ya tenía duda, yo tenía ofrecimiento, pero yo te llamaba a ti para decir los cuatro vientos Venezuela, ves a pedado a ayudarte a pedir si cabeza más la pende producción de mandioca, comandado, mira, pero cada uno pende finca, ¿verdad? Lleva. Pecha, y nada, mira, mi información, o sea, que hago en un país, y nada, pero es importante la presencia de todos los socios y no socios, hay gente que pueda interés de progresar. Pero ya con Placo a Pedro, hoy tenía asociación abierta, hombre. Ah, ya pues mi llena, pues la invitación va a ir para uno de los temas a tratar, don Adriano. Y bueno, te da opinión y los temas a tratar, lleva el cultivo de del maíz, la instalación de la industria forrajera, balanceada, lleva. Y además otra cosa de ahí, o ni hay nada, yo dejaba en adelante, ayer para UPB, hombre, patrino César como coordinador central, y la reunión es para las 9 de la mañana en el local de Capilla San José, calle 4000, como siempre, el local tradicional de la asociación UPB. Ya, muchas gracias, don Adriano, hemos mandado mis abuelos, mi de Apizamba, Juan en IDP, asociación, pues a. Ya los ha ayudado, si no, pues vamos a poner que ellos voy a joder la mente de trabajo. tanto a nivel dirigencial como ya en la práctica, en el campo mismo. Así es, don Freddy, amigo, ya seguí en el envío. Dale, muchas gracias, don Adriano Franco. Ha sido llamado para informar acerca de los trabajos que se van a desarrollar en la fecha en la Capilla San José de la calle 4000 en Guayaibí. 611-370 y 606-484, los teléfonos habilitados para la audiencia, para establecer contacto con nosotros aquí en Radio La Unión, la M800. Pablo Velázquez está atento a los llamados de la audiencia para pasar los mejores temas a nivel nacional. Lleva, nuestro vasto acervo folclórico hace de que la programación Amanecer Europeo sea muy rica en lo que hace a la cultura. En lo que hace al precio de del ganado, el promedio actual es entre 6.800 y 6.500 guaraníes. Los novillos se cotizan entre 7.410 y 7.330. Los toros entre 7.660 guaraníes el kilo y 7.482. Las vacas en 6.574 guaraníes el kilo y 6.320. El precio promedio del ganado de exportación es de 4.760 dólares la tonelada. Los precios de carne al gancho, la carne de cordero, no sufre muchas variaciones en relación al tiempo. Se cotiza en promedio entre 20.000 guaraníes el kilo, el de cordero, y la de oveja a 14.000 guaraníes. Esto ya iba incluido. En lo que hace a los granos, la soja en Chicago se cotiza a 325 y 324 dólares, el maíz entre 148 y 151 dólares la tonelada, y el trigo entre 181 y 187 dólares. No sufre muchas variaciones, siempre tiene una tendencia a la baja estos granos, entonces se nota la preocupación de los representantes de este segmento y también de los productores. Reiteramos también de que en la tarde de hoy se inaugura la Expo Madera. Madereros inaugurarán hoy su primera gran exposición. Esta Expo Maderas del Paraguay, o Expo MAPA, organizada por la Federación Paraguaya de Madereros, inicia hoy y se extiende hasta el 1 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Textilia, aquí en la capital de nuestro país, y el acceso es libre y gratuito para todos los interesados en participar. En este evento se podrá encontrar todo lo que la industria nacional ofrece en materia de para lo que es la construcción, el hogar, la decoración, entre otras cosas. La intención que tienen los industriales o los madereros en sí es dar a conocer mejor al público en general, ¿verdad?, y también a los empresarios que se en cierta manera tienen relación con el rubro maderero, mostrar los productos que se ofrecen actualmente gracias al trabajo de las industrias nacionales. Estarían participando de este evento 40 empresas que expondrán sus productos de maderas tradicionales y también los elaborados a partir de plantaciones forestales. A la par de esta muestra se dictarán también charlas y conferencias con participación de todos los actores del segmento forestal e industrial. Esta primera Expo MAPA también será importante para conocer las tendencias de la demanda para eventualmente diseñar y producir nuevos productos por parte de la industria de la madera, según expresiones del vicepresidente Rafael Karsten, del gremio maderero. Esta primera Expo MAPA dará a conocer que actualmente, por ejemplo, el 60% de la materia prima industrializada ya proviene de bosques implantados, son los bosques que instaló el hombre, como se dice entre comillas. y de ahí se extraen ya especies exóticas no comunes en la zona, según estadísticas que maneja la Federación Paraguaya de Madereros. Esto es, decíamos, en relación a la espumadera, se inicia hoy y se extiende hasta el 1 de noviembre en el Centro de Exposiciones Textilia de la capital de nuestro país. Otro tema bastante preocupante es que el algodón ha caído prácticamente 50% en su área de siembra, lo que hace a la presente campaña. En el 2001, según las estadísticas, se tenía un área de siembra de 297.865 hectáreas de la planta textil, que fuera ícono en un momento de nuestra economía nacional, una fibra que era utilizada en la industria cosmética, papelera, en filtros, hasta la década del 90, y el algodón nacional contaba con una amplia repercusión a nivel mundial, pero por factores políticos, económicos y en cierta medida ecológicos, llevaron a que hoy día se redujera drásticamente el área de siembra del algodón, que era el vigésimo producto más exportado en su momento hasta el año 2009. El algodón es un cultivo de antigua tradición con una amplia trayectoria en lo que hace a la agricultura familiar y tiene también mucha importancia en lo que hacía, o tenía mucha importancia en lo que hacía el ingreso socioeconómico del pequeño agricultor, sobre todo porque era fuente de trabajo para casi exclusivamente la mano de obra familiar, y tenía, hasta ahora también tiene, una cierta un cierto nivel de comercialización asegurado, a pesar de que los precios no son muy alentadores, pero igual es rentable en comparación a otros rubros que actualmente tienen precios que están muy por debajo de los 1.000 guaraníes, por ejemplo. En Paraguay, según recuerdo, era el 90% del algodón aún es era cultivado de forma minifundiaria, y la cosecha se realizaba en aquel entonces, era cuando recorría algunos lugares donde se hacían los cultivos, era realizada a mano, destacándose a su vez que la calidad de las fibras cosechadas a mano es mayor que la mecanizada, porque no presenta contaminación de fibra ni está estropeada por procesos de cosecha mecánica. En cuanto a la producción de algodón de la zafra de los últimos años, en lo que hace al área de siembra, del 2001, de las 297.865, vamos a 10 años adelante, bajó a 13.700. En el 2011 apenas llegó a 24.000, casi 25.000, digo bien. En el 2012 subió, remontó a 50.000, 2012, 2013 a 45.000, 2013, 2014 llegó a 14.000 hectáreas. Y en lo que va de la presente campaña de algodón, se redujo 50% según las estimaciones de la USDA, la Secretaría de Estado de Agricultura de los Estados Unidos. El área de siembra de algodón es 50% más bajo que el que se tenía en las pasadas temporadas, contradiciendo un poco este informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde acá dice 2013, 2014, 14.000 hectáreas, pero aquí dice que ha bajado 50% el área de siembra, pero no dicen que en qué comparación o en qué periodo de tiempo. Pero haciendo una lectura de lo que deja el diario 5 días, el área de siembra de algodón es 50% más bajo que el que se tenía en esta temporada del año pasado. Ahí sí. Sostuvo Gustavo Sánchez, encargado de acopio de algodonera guaraní. Observó que la situación del algodón y del campo en general es bastante complicada. Uno, por la falta de lluvias y las bajas temperaturas que no están permitiendo avanzar mucho. Y también hay que tener en cuenta que los productores vienen con pérdidas de maíz, trigo, canola, y es difícil financiar la siembra por más que los productores quieran hacerlo, añadió el representante de esta algodonera. Paraguay cubrió de algodón aproximadamente unas 30.000 hectáreas en 2014, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y esta superficie está muy alejada de lo que se tenía en la década de los 80 y 90, inclusive a inicios de este ciclo. El gobierno, según alega, no está incentivando como corresponde a la producción de este rubro. Y hoy día, por ejemplo, en la colonia de repatriación del departamento de Caaguazú, el algodón vive su zafra más crítica porque no se sembró ni en las planteras, de acuerdo a lo señalado por Seferino Molinas, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. El gobierno no incentivó las empresas, no incentivaron a los productores, lo que sí, que ninguna planta se tiene en esa zona del país, recalcó el miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, señalando a su vez que esta ciudad estaba ubicada entre los 7 distritos con mayor superficie de siembra de algodón, según lo que reflejaba el censo agronómico del 2008. A su vez, Molinas recordó que los bajos precios sumados al bajo rendimiento de las parcelas hicieron que los pequeños productores se mudaran a otro rubro. Por ejemplo, la mandioca bajó su precio, el tomate está a 7.000 guaraníes el cajón, el repollo a 10.000 el cajón, y eso debilita al productor, mencionó. La agricultura afronta cambios y los productores buscan apoyo en la diversificación. Según otro representante del sector productivo, Dionisio Gilderman, miembro también de la Coordinadora Agrícola de Paraguay filial, J. Eulogio Estigarrilla. Así están marchando las cosas en el segmento agrícola, contrastándose notablemente con lo que hace a la ganadería, que está repuntando considerablemente con la apertura y conquista de nuevos mercados y con precios relativamente estables. Se están buscando alternativas para que los productores del área agrícola puedan hacer otro tipo de cultivos y también compensar lo que las pérdidas que a lo mejor les genere cierto rubro. Y así es la ganadería, tiene sus altas, y la agricultura tiene sus altas y sus bajas. Lo mismo la ganadería, pero en este momento la ganadería está pasando por su primavera, su época dorada, lo que hace a nivel país. 5:15 minutos, 611-370 del 106-484, las líneas habilitadas para establecer contacto con nosotros aquí en Radio La Unión. 26 grados la temperatura actualmente aquí en estudios, una agradable temperatura que va dando paso a la mañana de este viernes 30 de octubre del 2015, ya llegando al epílogo de lo que hace prácticamente al mes de octubre. Nos esperan unos primeros días de noviembre con precipitaciones y tormentas eléctricas, algún vientito agradable del sector sur que aplacaría esta ola de calor que se está sintiendo en los últimos días. Y lo que podemos rescatar a estas horas aquí en Amanecer Agropecuario a través de Radio La Unión. Vemos de que decíamos en nuestro comentario de que nuestro país podría autoabastecerse con hortalizas si es que se dan los tiempos, los parámetros para una producción sostenida. Es cuestión de de hacer una mejor organización en lo que hace a los rubros, como por ejemplo el tomate, el locote, que ayudó, quienes fueron ayudados notoriamente por el clima para que maduraran con muy buena calidad. Y también se contrastaba un poco con la realidad de que cuando la calidad hay abundancia, con calidad también hay abundancia en la oferta, así que los precios han tocado prácticamente el suelo. Paraguay podría autoabastecerse de frutas y verduras si se realizara un proceso eficiente, una verdadera promoción de la producción y comercialización de los productos frutí-hortícolas. Esto es algo que año tras año ocurre, donde en ciertas épocas del año el tomate, por ejemplo, alcanza una sideral astronómica, la suma por cada kilo de producto que se adquiere en los supermercados, en los almacenes del barrio, y muchas veces el intermediario es el que lleva la mejor parte de esta, de este dinero que se recauda a través de las frutihortícolas o de los rubros frutihortícolas. Este mes de octubre, por ejemplo, el tomate ha tocado un promedio de 65% en su caída de precio, y haciendo, por ejemplo, una comparación con meses atrás, este rubro, el tomate, era un artículo prácticamente de lujo, como se señalaba en aquel momento, en donde en algunos lugares llegó a cotizarse a 20.000 guaraníes por kilo, por ejemplo. Esta caída de precios muchas veces dificulta que los productores puedan honrar sus compromisos adquiridos con las entidades financieras, y es por eso que a lo mejor desarrollar una mesa de trabajo con las entidades públicas puedan permitir que se frenen las competencias desleales, como sea el contrabando, que permita sincerar los precios de los rubros aquí en nuestro país. Hay una oferta considerable de tomate, locote, melón. Estos son provenientes del departamento de la ciudad de Iguazú, en el departamento de Alto Paraná. Como decíamos, el clima hizo que las plantas o que los frutos maduraran muy rápidamente y coincidentemente todos prácticamente en la misma época, y generando una sobreoferta, y que ha incidido notoriamente en los precios. Para muchos una gran ventaja, para otros genera pérdida esto. En repatriación, por ejemplo, hay buena producción de tomate que ha sido obtenido gracias a la aplicación de tecnología. También la buena temporada ha hecho que hayan caído los precios en este rubro, y por ejemplo se está vendiendo entre 3.500 y 1.200 guaraníes el kilo de tomate en la colonia Iguazú, por ejemplo. Estos son algunos de los temas preocupantes para el sector en la época en la que coincide. Entonces, hay una planificación eficiente de parte de los productores también. Muchas veces nos quieren escuchar ellos lo que se les aconseja para poder establecer un cultivo fuera de época, o las ganas de impulsados por las ganas de generar o de ganar más al coincidir con un precio estable en una determinada época del año, un precio bueno a un precio alto, hace de que en otras épocas pierda considerablemente, o no pierda, sino que deje de ganar lo que estaba esperando. Don Pablo, ¿qué te parece si vamos a nuestro habitual corte a esta hora de la mañana, tras una composición musical que ofrecerás a la audiencia de Amanecer Agropecuario? Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Es parte de tu vida.

de Acunde que la calle por el Care y Utinagua. Bien, son las 5:28 minutos, ya estamos en la media hora final de Amanecer Agropecuario y compartiendo con ustedes lo más importante del quehacer agropecuario nacional y también con el respectivo acompañamiento musical de nuestro vasto acervo folclórico, gracias a nuestro operador Pablo Velázquez, quien se encuentra del otro lado de la cabina en control central. 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para que puedan establecer contactos con nosotros aquí en Amanecer Agropecuario. Recordándoles que el 18 y 19 de noviembre en el Club Social Área 1 se realizará el octavo Simposio Internacional del CAGE, es que es un evento que año tras año reúne a industriales, productores, investigadores y especialistas de los 5 continentes vinculados con el desarrollo científico, agrícola, industrial y comercial de productos saludables con CAGE. Esto se realizará el 18 y 19 de noviembre en el Club Social Área 1 de Ciudad del Este. Para informes pueden llamar al 595-21-495-724, al 498-177, al 230-047 y al 230-048. También al celular más 595-972-118-888 o escribir al email servicios@sedial.org.py y también mediante el Skype al ISHMEDA, ISHMEDA, ISHMEDA, para establecer más contactos o más informaciones o para recabar más informaciones de lo que se tiene preparado para estas dos jornadas que durará el Simposio Internacional del CAGE, que iniciará a las 7 horas con la acreditación y entrega de materiales para los asistentes, y ya el acto de apertura oficial que se tiene preparado con la presencia de los representantes de la CAPASTE, de la el International Stevia Council, representantes del REDIEX, del Ministro de Agricultura y el Ministro de Industria y Comercio, así como también tras un pequeño reconocimiento por los aportes al desarrollo del CAGE en nuestro país, y ya iniciando a las 9:30 aproximadamente el ciclo de capacitaciones con el doctor Peter Gier, director de ABC Rural, también la presencia de Margarita Duarte, en la, ya la participación del señor James Mike Winston, Natural Brand de Estados Unidos, otros temas que van a ser tocados dentro de lo que hace a la primera jornada de lo que es el octavo Simposio Internacional del CAGE, manejo y nuevos conocimientos de la stevia, el consumo, la demanda de consumo a nivel internacional, manejo de marcas, mercadeo y impacto en su y desarrollo en la economía, por ejemplo. Esto ya con la presentación de representantes de otros países. Ya a las 13 horas, por ejemplo, también el primer día se tendrá la séptima reunión del Consejo Directivo de la Federación Americana de la Stevia, Esto es en el marco del octavo simposio internacional del KGE, retomándose las charlas el miércoles a la tarde, nuevamente a las 2:30 aproximadamente, con el desarrollo de la cadena de la stevia con integración vertical del mercado consumidor, cruzamiento de especies nativas. Esto va a estar a cargo, una hora va a estar siendo expuesta por el señor Javier Casaxia del IPTA, Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola. También la doctora María Luisa Kennedy, por ejemplo, estará hablando sobre validación preclínica del efecto de un medicamento a base de stevia de Bavariana como hipoglucemiante. Presentación de productos en base a KGE que estarán siendo realizadas por empresas miembros o empresas socias, digo bien, hechas por la Capaste. Bien, 5:33 minutos, creo que está César Cabrera estableciendo comunicación telefónica con nosotros. Buenos días, don César. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Encantado de compartir contigo, con la audiencia. No sé si está contigo Rocío Mabel. Rocío está con un problema respiratorio en estos momentos, así que no pudo asistir, don César. Bien, Freddy, te cuento de que ayer, tal como estaba programado, tuve la reunión con el señor gobernador. Ahora te estoy saludando desde San Estanislao, donde vine a compartir un poco con don Alejandrino Rivero un plan de trabajo que tenemos también con relación a la multiactiva. Y hoy a las 9 de la mañana vamos a tener la reunión evaluadora de la última visita del señor vicepresidente de la República y ministro y toda la gente relacionada con el trabajo nuestro, lo que nos están apoyando en la ARP y otras instituciones. Una interesante reunión tuve ayer con el señor gobernador. Estuvo justamente explicándome el motivo de su ausencia, que justamente se refería a problemas de salud. Él está siguiendo un tratamiento bastante serio, pero pese a eso, queremos saber cómo este hombre puede seguir en pie con un tratamiento muy delicado que está teniendo y dedicándose plenamente a sus actividades de la gobernación. No hay variación en los planes de trabajo, todo sigue adelante, sigue en pie en cuanto al apoyo de la gobernación para la multiactiva. Y por otro lado también ya entramos en detalle de lo que va a ser nuestra siembra masiva de maíz que vamos a llevar adelante ahora mediante un convenio también con la firma NGO para la provisión de semilla al molino de aprecho de balanceado de cuatro vientos de esta firma. Y una nueva etapa comercial que se abre en la multiactiva, que es muy interesante porque generalmente se tropieza también con la colocación de maíz en esta época, pero gracias a Dios nosotros tenemos una muy buena relación y apoyo de esta firma a través de don Mauro González, nuestro financista en la cuestión de la mandioca, y vamos a hacerle que con este cultivo, esto nos va a permitir que aquellos que deciden no vender su producción con este bajo precio de la mandioca puedan retener eso y convertirlo en carne, o de lo contrario, vos sabés bien que la mandioca cuanto más tiempo está bajo tierra más produce y más todavía se desarrolla, y depende de los cuidados culturales, y entonces uno puede especular un poco en buscar un poco un precio más excelente. Pero entramos en una etapa muy importante que es la diversificación de cultivos. Hemos buscado colocación para el maíz ahora. Gracias al apoyo de la de don Mauro González, que tuvo una conversación muy interesante con la gente de la SAS, también vamos a buscar la forma de de cultivar otros productos que el Estado está necesitando. Y nosotros también, Freddy, a través de nuestra asesoría agropecuaria, vamos a intensificar un poco también ahora con tu nueva incursión a mi lado, como tratar de un poco de ir viendo, Freddy, cómo nosotros podemos convertirnos en un brazo de estas comisiones para poder colocar algunos productos a través de la del ofrecimiento de las autoridades nacionales de hacer cumplir un poco esa ley que dice que el productor puede comercializar directamente sus productos con el Estado. Eso es lo que estamos buscando, porque ¿para qué vamos a engañarnos, Freddy? No hay otra, no hay mercado seguro para muchos productos. Y ahí está, por ejemplo, la cuestión del fechao. El fechao se cultivó bastante en Concepción, se cultivó bastante en la zona de San Pedro, pero yo no estoy contento, Freddy, con un precio muy bajo que se le pagó al productor. Y entonces, ¿sabes por qué no estoy contento, Freddy? Y no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Demasiado caro en el Estado paga por los productos, Freddy. ¿Y por qué es que ese que intermedia se queda con un beneficio muy grande, Freddy? Y pasa, César, muchas veces que el pequeño productor no tiene los documentos necesarios, como, o sea, es difícil que una persona, un productor pequeño, tenga boleta legal, tenga una marca o otro condicionante para ser un proveedor del Estado. Es por eso que la intermediación muchas veces es la que sale del intermediario, muchas veces sale beneficiado, ya que cuenta con esos documentos. Y al acopiar, obviamente, en volumen, vende cantidades interesantes y la ganancia aún más todavía es para más provechosa para el intermediario. Pero existe la posibilidad también, César, de que las asociaciones puedan gestionar como marca propia la producción de sus agremiados, aglutinados, de la comunidad o de la ciudad misma, para establecer una marca propia y poder, mediante esa marca comunitaria, vender la producción. Exacto, eso es claro. Pero con todo eso, Freddy, es abismal la diferencia. El Estado, por ejemplo, hoy nomás un ejemplo, generalmente voy a encontrar en la planilla que está pagando 5.000, 5.500 el kilo del poroto. Sí. El Estado paga precio de plata, precio de supermercado, precios de grandes, de estos grandes proveedores. Pero es mucha la diferencia, Freddy. Yo tendrá su pro y su contra, pero por un lado es muy cierto lo que vos decís. Y esa es una de nuestras falencias, que muchas veces queremos exigir que el Estado cumpla con nosotros, pero nosotros no estamos en condiciones de hacer cumplir lo que la ley dicta, Freddy. Vos sabés bien cómo una maraña de planilleo y de vericuetos uno tiene que zanjar para poder llegar a comercializar con el Estado. Pero yo tengo fe, tengo esperanza de que el campesinado cada vez más tiene que tratar de agremiarse, de juntarse, y todo hoy día se hace a través de los gremios. No hay otro camino, Freddy. Pero esa es una gran falencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, César, de que firma convenios para promover tal o cual rubro, pero a la hora de establecer un nexo comercial, ahí está fracasando notablemente, ya que al parecer no cuenta o no vemos o no he visto una dirección que se encargue de direccionar al productor o de encargarse de que el productor pueda establecer un mecanismo comercial a pesar de ese decreto presidencial que establece la compra directa de productos de la para los fines que sean necesarios, como taliza, frutos, legumbres, todo eso. pero es letra muerta eso, César, no se ejecuta, no se implementa, entonces ahí es donde la intermediación tiene todavía una gran y abismal ventaja sobre los pequeños productores. Sí, señor, tenés toda la razón del mundo. La intermediación es carísima y eso es justamente lo que nosotros queremos evitar y vamos a ir de a poco vamos a ir, gracias a Dios que la multiactiva se ocupa mucho en legalizarse, en documentarse y tiene que acelerar mucho más esto porque el tiempo pasa y viene el momento en que no solamente el Estado, cualquier comerciante hoy día te exige, pues te exige comprobante de venta, te exige de que vos estés habilitado como semillerista, te exige de que vos estés habilitado como proveedor del Estado, todo eso. Y cualquier comerciante te exige esas reglas, y más todavía el Estado, que tiene que cuidarse, tiene que tener documentos respaldatorios de todas sus operaciones, porque hoy día creo que ha comenzado una nueva etapa de seriedad y de transparencia en muchas cosas, pese a que hace falta mucho más transparencia. Bueno, por un lado eso, Freddy, y por otro lado sigue. Nos reunimos en la mañana para poner las condiciones bien claras de cómo vamos a conservar, cómo vamos a comenzar la distribución de la distribución de la cuestión de la semilla, y por otro lado también la distribución ya muy próximo bajo la supervisión del Viceministerio de Ganadería a los habilitados para la cuenca lechera. Eso ya es un hecho. Y sostiene el gobernador de que no vamos a tener problemas para la comercialización. Sostiene el vicepresidente de la República eso también. Y mi amigo, vamos a seguir adelante. Y por otro lado, estamos atentos, mirando ya preparado totalmente, porque en este momento la multiactiva puede llegar a producir de cualquier lado 10.000 kilos de popí por día. Y eso, con estas dos máquinas que tenemos, estamos preparados para eso. Pero vamos a entrar en ahora, ya que tenemos las dos máquinas moledoras de mandioca, vamos a entrar, Freddy, avanzar seriamente, Freddy, en la cuestión de los estudios de mercado. Y como yo siempre le digo a los productores, primero de todo la cuestión del mercado. Acá, por ejemplo, te digo, Freddy, hay mucho por hacer en la parte comercial. Sí. Es una nueva etapa que comenzamos y yo creo que tenemos que seguir adelante. Y sobre todo, César, sabiendo de que en esa zona del país se produce la mayor cantidad de alimentos que llegan hasta el abasto. Y del abasto vuelven a ir hasta... Ahora está en Santaní, por ejemplo. En Santaní se produce papa. Y la papa de Santaní va y en el abasto. Y la gente del abasto otra vez vuelve a Santaní con un precio aún mayor. Y habiendo cierta posibilidad de comercializarlo directamente a través de las ferias, por ejemplo, que están muy muy en boga otra vez hoy en día. Y otra cosa increíble, Freddy, vos sabés cómo hace poquito yo recuerdo que en las calles de Santaní la sandía estaba con un precio elevado. Don Alejandrino justamente trajo de Concepción una camionada de sandía tipo regular a 7.000 guaraníes cada sandía y hizo que se bajara el precio. O no va a creer, mientras que se está tirando en el mercado de abasto, aquí en Santaní está oscilando su precio entre 20 y 40 mil guaraníes cada unidad. Y esos son los mitos del mercado. Néstor Oño Mongueta, ¿tienen idea de traer un triple enlace que vamos a hacer ahora? ¿Cómo no? Ojalá que pueda, porque no tengo retorno y pueda yo escucharlo a través del teléfono mediante la coordinación de Pablito. Hola, Néstor. Hola, Freddy, saludos cordial a don César, como siempre, muy trabajador a esta hora de la mañana. Santaniel. Sí, está en Santaní, estoy escuchando atentamente, realmente una persona que constantemente está trayendo las informaciones y se acerca hasta los productores, porque difícilmente Freddy pueda llegar hasta nosotros si nosotros no nos acercamos a los productores la información. Y don César, como siempre, tiene esa peculiaridad de trabajar con las asociaciones y estar siempre cerca de las autoridades, la ARP, la Vicepresidencia de la República, ¿verdad? Y ahí donde se genera la información, Freddy, como nosotros también cerca de las instituciones, el caso de la Dirección de Comercialización, que hoy tiene su feria agropecuaria en el mercado Abasto del Norte, ahí productores de toda la República se van a llegar hasta el bloque temporal, donde va a haber muchos productos, Freddy, de frutihortícolas, sobre todas las cosas, productos de estación, como también la gente que se va a llegar de Paraguarí, la CDA, frente al Hospital Regional de Paraguarí. Ahí vamos a tener una feria espectacular con productores de la zona. Me contaba el ingeniero Adrián Cara, gerente de Paraguarí de la DEA, que están llegando productores en Batoví, gente que trae miel, gente que trae la sandía, gente que trae frutas de estación, Freddy. Y sobre todo hoy también en directo desde el Santuario Nacional de Cacupé, vamos a estar también ahí nosotros llevando nuestro granito de arena en la feria campesina que organiza la CDA Cordillera, ahí con el ingeniero Líder Medina, como también el ingeniero Julio Domínguez, todo un equipo que viene trabajando en Cacupé hace rato, Freddy, silenciosamente y sobre todas las cosas efectivamente, Freddy, sobre el tema de lo que es la feria campesina. Y acá dice se llevó a cabo un taller de buenas prácticas agrícolas dirigido a integrantes de la Comisión Central de Productores de la Ciudad de Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera. Este taller fue impartido por técnicos del Departamento de Agroindustria, también de la gente del ITA, bajo la organización de la de extensionistas de la LAT local. El tema de desarrollo fue calidad e inocuidad de los alimentos. Todo lo que es tema fraccionamiento de balanceados para aves, en base a terminación, a ser entregados a familias beneficiadas de la entrega de pollitos en el marco de la campaña de reducción de la pobreza. El trabajo realiza en la zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Misiones, Freddy. Entre algunos de los temas que también vamos a abordar hoy en Paraguay Produce desde las 8 de la mañana aquí en la FM de San Lorenzo. Como también dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de los técnicos del Departamento de Género, Juventud Rural, de la Dirección de Extensión Agraria, realizan una jornada de capacitación sobre elaboración de alimentos tradicionales. El miércoles 28 se hizo esto en el asentamiento Martín Rolón del distrito de San Ignacio, departamento Misiones. Y esta actividad fue organizada por el conjunto de la Asociación Rural del Paraguay, ARP, filial Misiones, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Freddy. ¿Cómo estamos de tiempo? Entonces, tengo las palabras también, Freddy, del ingeniero Francisco Paniagua, que viene trabajando en la producción de plantines frutales, forestales, y sobre todas las cosas es lo que se está usando ahora mismo, Freddy. Y don César está escuchando atentamente de Sandaní y Néstor, y creo que disponemos de un minuto para poder escuchar Escuchamos entonces cortito lo que decía Francisco Paniagua, ingeniero agrónomo que está trabajando en la Dirección de Extensión del Área de Agricultura Periurbana, hablándonos de la producción de plantines frutales, forestales y también de hortalizas. Sí, muy buenos días. Estamos ahora acá al servicio de la producción de plantines, de hortalizas, frutales y también una parte forestales. Dentro del programa de desarrollo de la división de agricultura urbana y periurbana tenemos un enfoque diferente de lo normal, digamos, una innovación con esta nueva administración, con esta nueva dirección que estamos llevando, producir plantines y entregar a los productores y productoras de la zona y el interior del país también. A testarle como Caguazú, San Pedro, Alto Paraná y todo se va a nuestro plantines. Parte de lo que decía el ingeniero Francisco Paniagua de la Dirección de Extensión Agraria, Agricultura Periurbana. Una cosita, Freddy, en el IPTA de Cacupé se abrió una nueva oficina de Copia Paraguay, dice aquí Juan Carlos Cousiño, director nacional de ahí del IPTA Cacupé, que está trabajando con la gente del Copia. Muchas gracias, Freddy, y saludo cordial a don César Cabrera, muy trabajador, y que se cuide mucho en la salud. Gracias, Freddy. Gracias a ti, Néstor, ya ha sido el breve resumen de noticias providas por Néstor Cruz desde sus oficinas. Estaba ya muy temprano madrugando don Néstor para ofrecer estas informaciones a la audiencia de Amanecer Agro que parió. ¿Escuchaste, César, lo que Néstor estaba diciendo acerca de los diferentes trabajos que se realizan en torno a la agricultura familiar en los diferentes departamentos del país? Sí, Freddy, escuché atentamente y interesante el trabajo. Ahora, yo lo que veo, Freddy, es que las gobernaciones, las municipalidades están activando mucho en esta cuestión de las ferias rurales, y eso le pedí la vez pasada a Néstor, que trate de conseguir un calendario para promocionar esto. Tenemos que promocionar mucho porque es muy interesante. Ayer justamente viniendo con la gente del Plan Paraguay Internacional, de un hermoso encuentro que se tuvo también en la gobernación de San Pedro, una reunión de técnicos de Amambay, de Cazapá, de Caguazú, de todos lados estuvo, un hermoso encuentro se tuvo ayer y anteayer en esta mesa coordinadora de instituciones. Y estábamos conversando justamente sobre una idea que tanto a mí me gustaría que alguna vez la multiactiva tenga un centro de venta de sus productos en un lugar accesible para la gente, y no solamente centro de venta, sino ustedes de cocinar la arguazú casero, de yapolar, pure chirirí. Quiero copiarle un poco a la gente de que está ahí en Caguazú, ¿cómo que se llamaba ese lugar? Parque Guayaquil. Sí. Ustedes ya copiastela y que aprovechan a vender la hora de arguazú pillar, o vender la hora de cambure, arroz con leche, yogur, crema, y distinto cocinarte directamente del ama de casa al consumidor. Eres llevado mi producto, mía, la producto casero, al menos quiero con el TRI. Alguna vez, ha soñado a su amigo Ñe cumplía algo, sería ya por ti evaluación seria, responsable, de la situación real de la multiactiva en cuanto a la parte, en la parte humana, en la parte del todo eso, porque yo, bueno, y me pone interés, yo ayudo con interés, por discordancia a la hora de trabajo, claro, incluso hasta en cierta medida alguna tranquilidad económica, que es la base principal entero más grande, Freddy. Sí, señor. No, te sigo escuchando. A nivel institucional, productivo, están sumamente bien. Ahora ya están iniciando una nueva fase, que es la faceta de comercialización de la producción, buscar la alternativa más rentable para que el productor pueda obtener un mayor margen de ganancia. A pesar de la existencia de un gran coloso ahí en esa zona de Guayaquil, por ejemplo, que tiene un área de influencia bastante importante, no cierran los números para que el productor pueda obtener ese beneficio extra por su producción, César. Así es. ¿Qué es lo que dijo con relación al INTA? Perdóname, yo sé que tenés apenas 2 minutos nomás ya. Sino de que ha habilitado una nueva oficina, la copia, una misión que ya hace años viene trabajando a favor de la agricultura, la promoción de la agricultura, la investigación en nuestro país, don César. Bueno, Freddy, redondeando todas las cosas, 9 horas el encuentro en la capilla de San José, gracias a Dios, el pronóstico de tiempo anunciado que hoy vamos a tener lluvia no lo vamos a tener. Invito a todos los asociados de la multiactiva que por favor sean puntuales, lleguen, porque tenemos que resolver cosas muy interesantes en la fecha. Amigo Freddy, mi amigo, te agradezco infinitamente el excelente trabajo, y mediante ustedes puedo un poco descansar unas horas más porque estoy muy confiado en ustedes. Así que felicidades y mi respeto para la gran audiencia. Muchas gracias, don César, desde tu lugar de transmisión en Santaní, ya ayer por la capital de San Pedro, hoy Santaní, y incansable trabajo de don César Cabrera. Bien, ya vamos culminando la edición de Amanecer Agropecuario de la fecha. Esta semana ha sido bastante productiva en materia informativa, ojalá ya ustedes consideren igualmente este trabajo provechoso para sus actividades diarias. Y ya está el arquitecto Rubiani preparando lo que va a ser Buen día, La Unión, con Gladys Benítez. Ya vemos a Jasmine en la producción, trabajando ya desde muy temprano, poniendo ya el ejemplo. Acá nuestro amigo Pablo, que se pasa caminando en la cabina prácticamente desde que llega la gente. ¿Puedo aclarar una cosa? Dime. Jasmine viene temprano para dormir otra vez. No, ella pues, llega temprano y duerme. No, pues la veo muy trabajadora, Jasmine, allí desde su puesto de comando. Está organizando un asadacho en el Bacaray. Estamos cordialmente todos invitados. ¿El festejo del primer sueldo? Exactamente, ¿verdad, Jamín? Primer sueldo, primer asado. Tenés mi apoyo incondicional para esa actividad. Estamos ya apuntados. Bien, por lo menos nosotros vamos a poner la mandioca. Dale, estalla. Exactamente, un poco de batata también se puede. Dale. Bueno, gracias a todos ustedes por sintonizarnos desde muy temprano aquí a través de La Unión AMR800. Esto ha sido Amanecer Agropecuario y con la promesa de Dios mediante de reencontrarnos el día lunes con más informaciones del segmento agropecuario y con la mejor selección musical de nuestro vasto acervo folclórico. Tai sai, tai sai, por el cu.